Bueno, importante señalar que se llega a esta situación después de muchísimas reuniones con el alcalde y concejales del área de salud, puesto que desde hace un tiempo importante hasta este momento se han venido dando una serie de situaciones en las que hoy en día tenemos la complicación de poder mantener un stock permanente y adecuado de medicamentos, insumos y equipamiento para la atención del personal. Y esto principalmente porque desde hace bastante tiempo la Administración de Salud no se hicieron, digamos, la supervisión correcta de que las personas realizaran su trabajo en términos de pagar las facturas a los proveedores, de llevar las conciliaciones bancarias al día, lo que hoy en día hace que tenemos muchos de nuestros proveedores, que de algunos medicamentos que son proveedores únicos, en algunos casos no nos quieran vender porque tienen facturas vencidas, digamos, no pagadas. Muchas desde el 2010, 2011 en adelante, y por lo tanto no nos venden los medicamentos y nos encontramos que hoy en día nuestros usuarios, cuando se acercan al consultorio a retirar su receta, se les tiene que decir que en realidad no contamos con el medicamento.